A mí se me ocurrió alguna vez aprender radio. En realidad, aprender a hacer radio. Y me metí, no sé si aprendí algo, pero al menos quisieron enseñarme, lo intentaron, ¿no? Con el paso del tiempo me gané la maña de pensar todo, en términos de radio. Cada cosa tiene un sonido. Y con cada sonido se puede contar una historia. Entonces, si es así, puedo decir que aprendí a contar historias. Ni más ni menos. Lo que mi abuelo mamó en las calles de tierra, yo lo tengo acá, en mi mano, en mi mente. Es la manera que conseguí. Y en este camino de aprender, me topé con gente que quiso acompañarme. O no, mentira, me topé con maestros. Con tipos que me escucharon y me dijeron que no me dejaron solo en esta aventura de la palabra. Hoy ese maestro está acá. Y como es un hombre que no se entiende por fuera de su gente, como es un hombre que sabe que la libertad no se alcanza en soledad, no vino solo. Y ahora son tres y en un ratito de radio vamos a hacer cuatro, porque hoy el silbido va a ser tomado. Yo, como ustedes, voy a escuchar las voces que nos trajeron. Y es que fueron juntando voces por todo el país, ¿sabes? Durante un año. Y volvieron bien llenos para vaciarse acá, en esta radio, en esta ciudad que se resiste a dejar de ser un pueblo. Vuelvo algunos años, pongo marcha atrás en el relato, un momento nada más. Cuando él era mi profesor, cuando yo ni siquiera conocía a su compañera y Margarita no tenía ni un solo pétalo todavía, una mañana de cursada le escribí unas líneas y se las dejé en el escritorio sin que él me vea. Ahí le decía algo acerca de un mozo que iba por las mesas con su bandeja de historias y algunas cursilerías más. El tiempo pasó, nadie lo detuvo nunca, y hace un año, antes de salir al camino de las palabras, antes de empezar radio por radio, fue él quien me dejó unas líneas a mí y me sorprendió una vez más, che, porque no imaginé, en serio, que guardara aquel papel garabateado en algún rincón de su memoria. Dice, me escribe antes de irse, ¿te acordás del cuento del mozo? Le faltaba algo más. Que era un mozo peregrino, salidor, y que para atender bien las mesas y llegar a comensales como vos, había que ayornarse de caminos de palabras con historia. Y a eso me voy. Yo agradezco siempre a la vida, a tu hermandad y esta posibilidad de vernos cada tanto, que mi compañera te adore y que mi hija pregunte, ¿y Román? Te quiero mucho, te queremos cerca. A la vuelta nos abrazamos. Juan, Margarita y Sofía. Así que hoy, silbadores, silbadoras, si me disculpan, tengo que abrazar a tres personitas y lo voy a hacer acá. Tengo hasta las 10 de la noche. Es un sonido penetrante. Es un llamado de atención que queda suspendido en el aire. Es imposible saber si es de un hombre, una mujer, un niño o una niña. Es un piropo a la pasada y un saludo apresurado. En ciertos momentos puede llegar a molestar. Es el más agudo de nuestros lenguajes. Bienvenidos. Esto es el silbido. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Ese que va por la noche, sombra en la sombra perdido, la pena que le acompaña se le alarga en el silbido, la pena que le acompaña se le alarga en el silbido, cantando en el monte mi canto me quiere crucificar. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. A mi cruz con esta copla le falta. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 89 acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres está en los controles, radio por radio está en el estudio y vamos juntos hasta las 10 de la noche. Si te querés subir a la chata del silbido, esta noche 428100, el silbido radio @gmail.com. También tenemos un Facebook, el silbido 92.3. Tiro errado, malgastado, número 89. 89 silbidos que te pasan cerca, que te dejan zumbando el oído o que te dan de lleno en el pecho y te dejan quietecito, quietecito por una hora. Una hora de radio, pero una hora de historias y voces anónimas. Una hora de canciones, pero canciones que nacen de las profundidades, de las entrañas, de los rincones de América. Una hora de hombres y mujeres que están vivos, que caminan juntos, que se dicen cada mañana, acá estamos y atajate, que acá vamos. Programa número 89 del silbido, casi redondeando los 90, ¿eh? Hoy Lalo preguntaba, ¿llegaremos a los 100? Tiraremos la radio por la ventana. Hoy un silbido por silbido, un radio por radio, haciendo el camino de las palabras hasta las 10 de la noche. Hace exactamente un año, este programa era una línea de largada, un empujón del diablo. Sofía, Margarita y Juan Pablo dejaron de soñar y lo hicieron posible, radio por radio, el camino de las palabras. Empezaba hace 12 meses acá, en esta radio, en este San Pedro tan querible. Y hoy no se cierra la ruta, porque no se cierra, pero celebramos el año de camino andado con ellos acá. Radio por radio volvió a San Pedro. Juan, Sofía y Margarita volvieron con tierrita en los talones de tanto caminar y volvieron con mucha gente dentro y sus historias y sus noches y sus días. Hace un año ellos salieron de San Pedro, subieron hasta el norte, colgaron la palabra comunitaria en lo más alto del cerro y bajaron por todita la Ruta 40, yendo radio por radio, rescatando los sentires y los pensares de la gente que hace esas radios, como puede, como lo siente o como los dejan, ¿no? Cada comunidad abrió la puertita de su radio para que nosotros hoy, a un año del arranque, podamos disfrutar en el silbido de todos los silbiditos sueltos que hay en las radios de norte a sur. Esto pasaba hace un año, esto decían Juan y Sofía, partiendo a la mitad el septiembre del 2014, antes de salir al camino, o con el camino empezado más bien, porque San Pedro fue el primer mojón. Radio por radio empezaba así. A medida que avancemos en este camino, Se nos van a ir sumando caminadores, sonidos que tienen que ver con nuestra América profunda. Entonces, pasito a pasito, seremos una charla intermitente, un diálogo atravesado por cuentos y leyendas que parecerán lanzas que se nos cruzarán cada tanto. ¿Qué es estar en el camino? Estar frente a la incógnita. Estar frente a unos, no sé, unos carteles que te dicen que para allá está algo que vos no sabés lo que es o que vos intuís que es, y que vas aprendiendo a medida que vas haciendo el mismo camino, qué sé yo. Recién cuando veníamos para acá me gustó eso de saber que teníamos que agarrar la entrada de Tala, que era mejor agarrar Sarmiento para venir acá al centro y llegar más rápido y no agarrar las más céntricas. Este es un camino conocido, entonces uno le gusta volver a hacerlo, pero el camino que más nos gusta también es el camino que tiene que ver con la incógnita, creo yo, que el no saber qué es lo que va a venir, ¿no? Lo bueno, lo malo, ¿no? Es una pregunta el camino, ¿no? Una búsqueda también, ¿no? Sí. Y siempre encontramos mucho en el camino. Claro. Y por ahí eso, ¿no? No tenemos ni idea de cómo va a ser este camino que empezamos y... Pero sabemos que es el camino, que es lo que nos gusta hacer. Nosotros vamos caminando y iremos aprendiendo un montón. Lo que yo tengo para decirles, ya se los dije. Así que espero que esto tenga su sonido también. Buen camino. Esta radio, ¿verdad? Y la Margarita también. Nos encontramos el martes que viene a las 20:30 acá, en la radio que siempre está. ¿Tenemos todo? Ya no es una incógnita el camino, ¿no? Lo han andado porque mientras la chata lo lleve, ahí van y ahí vienen, pegan la vuelta. Con el campo en la ventana, el río en el baúl y Opovareda en los talones. Margarita, Sofía, Juan, radio por radio, a un año del arranque. Bienvenidos otra vez, che. ¿Cómo están? Bien. Hola, Margarita. Qué bueno que estés acá otra vez. Yo vivo en Buenos Aires. ¿Vos vivís en Buenos Aires? Que es en la ruta. ¿Es en la ruta y vos anduviste en el camino de radio por radio? Sí. ¿Sí? ¿Y visitaste radios y amigos y animalitos? Sí. Qué bueno. ¿Y hoy me vas a contar algo de eso? Sí. Los animales estaban corriendo y algunos guanaquitos estaban corriendo así para otro lado. Que quieren hacer solos. ¡Qué bueno! Y estaban comiendo. ¿Sí? ¿Qué comían? Pastito. ¿Pastito? No te sopló nadie, ¿no? No. ¿Cuántas voces trajimos en el camino? ¿Y cómo es esto de volver? Sí, un tanto difícil porque también uno tiene hasta durante 11 meses nos pasamos subiendo y bajando de la camioneta, conociendo mucha gente. Ahí nos escuchaba un poco esta cuestión de la incógnita. Y sí, fue una incógnita, pero yo creo que una de las cosas más maravillosas es que a medida que fuimos encontrando gente, se fue cada vez sumando más gente y ya nos esperaba alguien a quien conocer, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso porque demostró lo que es este país, lo que es su gente, lo que es salir un poco de cruzar la General Paz y venir para otros pagos y entender que hay otras realidades, que la gente vive de otra manera. Además de esta cuestión de que, bueno, este como una especie de convencionalismo, de que, bueno, anda más lento, más despacio. Se trata de otras cosas. Me parece que nosotros ya mismo... ¿Qué, mi amor? Perdón que estoy con una niña acá. Ahora vas a hablar vos, se está pidiendo aire. Aprendió. Vas a tener un impersonal, sí, Margarita. Aprendió mucho, digamos, si querés, el lo vas a ver en el desarrollo de su técnica del aire, porque ha salido también ella por muchas radios. Digamos, esta cuestión de pero hablamos, ¿no? Esta cuestión del convencionalismo, nosotros, a medida que empezamos a salir empezamos a andar en el camino, empezamos a encontrar con eso, ¿no? Pero bueno, revisar el auto acá y... No, pero ¿qué te voy a cobrar? No sé qué. No, pero esto, el otro. O sea, que empezamos a tener una relación de seres humanos donde no mediaba el dinero, digamos. Eso ya de primera. Y después, nada. La gauchada, ¿no? La gauchada. La gauchada. ¿No? Sí. Con transformarse en un gaucho, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas más maravillosas, ¿no? De sentir ese país, de verlo, de estar en él. Me parece que también, nada, mucha emoción, mucha... imagínate que es como... esto que hablábamos recién, esto que hablabas vos recién de las historias, ¿no? Que vos quisieras, que lo que nos pasa y nos viene pasando durante estos días que estamos volviendo, digamos, es que cada vez que vamos a contar algo se nos viene un borbollón de historias a contar, ¿no? O sea, es como mirar para atrás y decir todo, ¿no? Y veníamos por la ruta para San Pedro y veíamos el rosado ahí al fondo del horizonte. Y uno pensaba, bueno, ¿cuántos rosados, naranjas, amarillentos? Y no me puede contar cuántos atardeceres. Porque son 10 meses casi al aire libre, ¿no? ¿Cuántos horizontes para andar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y por venir. Uh-huh. Eso se ve en el vidrio, sí, de adelante. Uh-huh. Para algún silbador de estreno que ande por el aire, Sofi, contame de alguna manera en poquitas palabras... Que te quiero. Yo también te quiero, Margarita. Yo también te quiero. Contame qué es Radio por Radio, ¿no? Si alguien ahora en este momento está en un remis y sintonizó la radio, o alguien está pasando por la ruta 9 por San Pedro y quedó la 92.3 enganchada en el dial y dice qué está hablando esta gente de historias, de caminos, de pueblos, de hombres y mujeres. ¿Qué es Radio por Radio? Bueno, Radio por Radio es un camino que nace de un sueño y de un sueño y muchos sueños también, que es era esto de recorrer el país. Nosotros, bueno, todos nosotros que estamos acá tenemos material para compartir con las radios comunitarias y siempre el viajar fue una herramienta para ir a buscar esas voces y entonces cada vez que viajábamos para ir a dejar material y íbamos a visitar la radio del lugar al que íbamos, entonces fue decir, bueno, ¿por qué no hacer radio por radio? Recorriendo el país e ir a conocer todas estas experiencias, a dejar el trabajo y también ver si el trabajo que estamos haciendo tiene sentido de esa manera o estaría bueno de hacerlo de otra manera. Y ir a conocer las experiencias de las radios comunitarias que son un montón, que la verdad que están... trabajando, hay mucho periodismo ahí, digamos, se están produciendo muchos contenidos y de las cuestiones que nos importan a nosotros como comunidad y entonces nos parecía muy importante dar visibilidad porque algunas se conocen, son más conocidas desde acá, pero hay muchas que están haciendo, de jóvenes, que por ahí la radio es un lugar donde de encuentro y de que los pibes no se vayan a otro lado a buscar trabajo, sino que encuentren un espacio donde por ahí ir a grabar sus bandas, ir a generar actividades y encontrar un lugar de pertenencia y no irse, ¿no? Entonces un poco eso es el proyecto, recopilar esas historias. Y ahora, bueno, estamos con la idea de hacer un mapa con las radios comunitarias para que esto también vaya generando más cosas, de esto de irnos conociendo más entre todas las radios, porque así como nosotros estuvimos escuchando a tantos comunicadores y comunicadoras, nos parece que está bueno que las otras radios a la vez vayan sabiendo de esas experiencias y que se siga profundizando esto, que me parece que es la gran batalla que damos con la ley de los medios, de medios, digo, si no queremos Clarín, me parece que fortalecer las radios comunitarias es primordial para dar esa batalla. Sí, ¿no? Y la palabra regional también. ¿Qué le importa al tipo que está cruzando los animales de cerro a cerro en Iruya, que en Panamericana hay un embotellamiento, ¿no? Sí. Y ahí tenemos los canales de noticias con la excusa de todo un país mirando qué está pasando en pocas cuadras y en las capitales. Que lo vimos eso, estábamos en Abra Pampa. Uh-huh. Abra Pampa, para aquellos que no lo conocen, es un pueblito que queda entre La Quiaca, digamos, y Humahuaca, por poner un ejemplo, digamos. Ya es Pampuna, digamos, uh-huh. la Pampa Alta. Y estábamos en un lugar y había una televisión prendida y ahí estaba acá había habido, en Buenos Aires había habido un paro de sorpresivo, no me acuerdo qué había pasado. La cuestión es que salía. Estaba 11, era en 11 la imagen. Y era todo bueno, y el caos. Entonces, como que uno miraba para afuera y veía tres tipos así, apoyados en un auto, que estaban charlando, ¿no? Y en la ruta no pasaba nadie, porque a esa altura de la ruta es muy difícil que haya un tránsito, solamente tenés colectivo, algún paisano que va de Abra Pampa hasta Tres Cruces o va hasta La Quiaca, es muy difícil que haya mucho movimiento, más bien vas solo en la ruta y un día a la mañana a las 11 no hay mucha gente. Y entonces no había, ¿viste? Y estaba todo el mundo como en una tranquilidad y el televisor seguía con eso y uno decía, bueno, ¿no? Es otra la realidad. Cuando una radio tiene que hablar de acá, no tiene que hacerse eco de lo que está pasando en Buenos Aires, ¿no? En ese sentido uno se da cuenta que hay un país federal y hay un país unitario y los dos conviven como si no se entendieran, digamos, y como si no se conocieran, y que es muy difícil para el país unitario reconocer que no es federal. Y a veces el país federal no se da cuenta que tiene que decirle al país unitario, che, estamos todos acá, ¿no? Estamos todos. O sea, pasan muchas más cosas. Sí, los pueblos sí. No son, o sea, muchas veces cuando vos hablas con una gente de un pueblo, te voy a decir, esta cuestión de ser la nota, porque asesinaron a alguien, ¿no? Entonces decís, uy, vienen los medios nacionales porque acá un paisano se volvió loco y atropelló con el caballo a no sé quién y entonces un caso que como no tienen notas allá, lo sacan y vienen las cámaras, todo, están 5 minutos. Sí, es la historia, ¿no? Los salvajes de las provincias. Sí, claro, sí, sí. ¿No? Los incivilizados. Y que se termina todo ahí, los bárbaros. ¿No? Se termina todo ahí y después no hay más nada. Entonces es muy difícil pensar en una cuestión de darle la palabra a esa gente, a ver qué pasa. Y uno nota que los medios comunitarios, por eso hablamos también de esta cuestión de fortalecerlos, es fortalecer realmente la otra comunicación. Porque es muy difícil, porque hay mucha gente que agarra los medios y los utiliza, generalmente los medios comerciales o los medios pequeños, en las provincias, en las ciudades, están usados políticamente, o sea, se arreglan con el intendente de turno, se arreglan con el opositor de turno, y entonces ahí, bueno, mis noticias son todo mal la municipalidad o todo bien la municipalidad. No tengo ni un color oscuro. Y la radio comunitaria viene a decir, no es el problema de si está bien o está mal la municipalidad. Nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta acá, nos falta allá. Y no porque quieren un cargo político, sino porque la gente que está detrás de esa radio está diciendo, necesito. Sí, sí, la radio como un elemento más de la comunidad. Totalmente. ¿No? Sí, digo, para organizarse, ¿no? Digo, usando una frase peronista, ¿no? Ahí donde hay una necesidad hay un derecho, decía Evita. Bueno, acá donde hay una necesidad hay una radio comunitaria. Sí, nacen de ahí, claro que sí, claro que sí. Y ya se transforma, se vuelve, digo, un elemento transformador, ¿no? Cuando a la radio la lleva adelante la misma comunidad que la escucha. Decíamos que el silbido de hoy fue tomado casi alegremente por Radio por Radio. Y vamos a escuchar entonces las voces y las palabras que han traído. Y a medida que vayamos haciendo este camino de las palabras, ustedes nos irán contando qué vamos escuchando. Vamos a dejar de hablar nosotros por un minutito y vamos a escucharlos a ellos, a nosotros, a ver qué hay en el silbido de hoy. La importancia de la Riera es que podamos llegar claramente con los mensajes a todos nuestros compañeros del campo, del pueblo. De poder llegar a cada persona casi, escuchándonos de la radio, de que se sienta que con nuestras cosas se sienta identificada, que es lo que queremos lograr. Y es para informar a la gente de lo que es la organización, por qué el derecho a nuestras tierras, por qué nos tenemos que ocupar, digamos, y por qué tenemos que luchar. Y cuando se haga la radio, este se va a enterar hasta donde nosotros vivimos en el campo. Y se va a enterar de todo lo que se hace acá, todas las reuniones, de qué se habla en las reuniones, qué se hace, cómo se hizo nuestro hogar acá, la casa esta. O sea, lograr eso también. De que la radio sea el espacio para poder también que se animen a venir, a contar. La gente tiene mucho desconocimiento, ignora muchas cosas, tiene mucho miedo. Y que no somos gente mala, no, luchamos por nuestros derechos. Para que defiendan tanto su campo, sus tierras, sus aguadas, todo lo que nos pertenece. FM La Riera 104.7. Todo eso se va a enterar de todo. Todo eso se va a enterar de todo. ¿Qué es FM La Riera, Juan? FM La Riera queda en Chosmalal, la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Es una organización de campesinos. Generalmente en Chosmalal el campesino es un campesino de arreos que va y que lleva y trae ganado desde la montaña para arriba. Entonces cuando hay, digamos, en lo que se llama las veranadas y las invernadas, suben los animales, los bajan según donde está el pasto, en qué lugar quedó el pasto, digamos, ¿no? Entonces generalmente en invierno bajan los animales y en el verano suben porque el pasto está mejor, más en las alturas de la montaña, digamos. Y así se mantiene. Son campesinos, lo que se les llamaría trashumantes, digamos, ¿no? Que van de un lado al otro. Mucha de la gente que vive en los barrios humildes de Chosmalal es gente que ha dejado esa vida, pero que continúa un poco tratando de volver. Digamos, ha ido a la ciudad porque necesitan que sus hijos estudien. Bueno, hay diferentes temáticas. Y desde hace un tiempo decidieron poner la Riera como eso que un poco explicaban, ¿no? Esta cuestión de poner una radio para que se explique qué es lo que están haciendo, porque hay mucho problema de tierra. Ahí están lo que le llaman los petrojueces, que son jueces que fallan muchas veces a favor de los petroleros, que es desde Comodoro o bueno, desde ahí, por ahí compra tierras. Te dio la razón el inconsciente. Claro, sí. Compran tierras y qué sé yo, que generalmente esas tierras tienen dueño, pero que obviamente no tienen papeles porque son tierras de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo. Son tierras en donde siempre han estado. O de repente, por ejemplo, compran tierras en el medio de donde pasan los animales y no los dejan pasar. Entonces también se pierde esta cuestión del traslado de los animales. Es una cosa bastante jorobada. Y de alguna manera la Mesa Campesina del Norte de Neuquino, digamos que tiene varias patas. Una de ellas ha decidido ser la pata de la comunicación y poner una radio que ahora, el fin de semana que viene, el 26, va a salir por primera vez al aire. Qué bueno. Esto es lo maravilloso. Nosotros vimos radios que tenían 25, 22 años, que tenían 5, que tenían 3, que tenían 2. Y que están a punto de salir. Y están a punto de salir. Qué que bien. Están ahí terminando de poner el adobe en las paredes, porque es una radio de adobe. como la construcción, hay muchas construcciones en el lugar también, y de alguna manera también poner los vidrios, ¿viste? Bueno, estaban en esa situación y nosotros ahí y pasamos, y estos testimonios que esta edición que hicimos, que va a formar parte de las primeras artísticas de La Riera, que también la hicimos con ese fin, a pedido de ellos, son las voces de ellos, digamos, contando. Sofía les había preguntado, ¿por qué una radio? Uh-huh. ¿Por qué quieren una radio? ¿Por qué la necesitan? Y tan claramente lo explicaron, ¿no? Ajá. Hay otra pastillita. Dale. De FM La Riera, la escuchamos un cachito. Deseo que la radio sea abierta a las expresiones del campesinado. Bueno, yo deseo que nuestra radio nos permita encontrarnos un poco más. Que La Riera levante la voz campesina en el norte neuquino. Que sea un espacio de mucha expresión y mucha libertad. Que FM La Riera le sirva a la comunidad. Que pongan mucha música regional. Que en la FM La Riera se puede escuchar más la voz del campesino. ¡Alerta! Que la FM La Riera sea un espacio de una buena comunicación hacia la gente del campo y los que vivimos en el pueblo también, para que no nos atropellen con los medios masivos que a veces nos hacen tanto daño. Deseo que sea un espacio más de lucha y de reivindicación de la vida campesina. FM La Riera, 104.7. El silbido. A veces no sé quién soy. La lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos, mientras mi risa cuánto camino andado y cuánto camino por andar. Recién hablábamos de FM La Riera en el sur. Juan hablaba de llevar los animales de un lado al otro y de la propiedad privada, de la tierra. Y pienso que somos muy parecidos, y me voy al norte cuando Bernabé me comentaba sobre llevar los animales de un cerro a otro, ¿no? Y entonces yo le pregunto desde mi concepción más capitalista, pero ¿por qué vos los llevas a ese cerro y no otro lleva a los animales a ese cerro? Y Bernabé me dijo, ¿y por qué ahí lo llevaba mi abuelo? ¿Qué sé yo? Y la importancia de sentirse parte de ese cerro, como una piedra más, como una planta, como un cardón. Ustedes han recorrido varios caminos de norte a sur y de sur a norte. Y ahora uno empieza a recordar las historias que ustedes contaron, ¿no? Radios donde son casi imposibles. Detrás de un taller mecánico, y uno un poco obsesivo del sonido dice, ¿cómo se hace la radio así? ¿No? en un taller mecánico. Imaginemos una moladora, un auto con escape roto, un tipo acelerando, ¿no? Diciendo, dale ahí, a ver, dale, arranca ahí. Y una radio en un vagón, ¿no? ¿Con qué clase de radio se encontraron que decís, pucha, qué bueno que esta radio esté acá? Bueno, muchas, ¿no? Y también esto que decías de en un vagón, había una en una FM Lorejano en Villa Langostura que está como una bollita, una casita rodante. Todas encuentran algún lugar donde estar y donde transmitir y cada una por ahí encuentra, digamos, que trabaja para lo importante de esa comunidad, ¿no? Recién hablábamos de para lo de FM La Riera, bueno, hay muchas radios que por ahí significa poder comunicarse para avisar que hay un animal que está perdido y si no, eso sería una demora para la persona de ir a cada lugar a preguntar desde un animal perdido a organizarse para frenar una topadora, ¿no? En estos lugares donde no hay otro modo de saber y no llega nadie ahí, ¿no? Entonces la radio llega y también ayuda a eso, organizarse, lo que hablamos antes. La radio viene a ayudar a organizarse, ya sea para eso o hasta poder pensar en no sé, en una radio en contexto de encierro, ¿no? Que también estuvimos por ahí en Salta, en una radio que se llama FM de Adentro. Uh-huh. Y que, bueno, cumple un rol muy distinto también, porque así como por ahí en una radio campesina determinan que a la mañana no hay programación, pues están todos laburando la tierra. Claro, digamos, el locutor está sembrando. Acá en los talleres que trabajan con estos chicos en un espacio de encierro, chicos que son menores y que están con algún conflicto con la ley, ahí por ahí lo que rige el taller es que ese día empieza y termina lo que hay que hacer, porque no se sabe si ese chico vuelve al taller la semana que viene, porque lo trasladaron a otro lugar, porque ya salió de ahí o porque de repente le pusieron una penitencia en ese lugar donde no le permiten ir al taller de radio como una penitencia porque es un espacio de libertad para ellos también. Uh-huh. Estando ahí, ¿no? En cada lugar la radio fundamental. Y la, mira vos, ¿no? Porque siempre hablamos de la palabra como práctica de libertad, ¿no? Sí. Y hay una radio tratando de sacar la voz. Todo tiene que ver con eso, sacar la voz, ¿no? Sí. Soltarla al aire y pibes encerrados haciendo radio. Y pibes que por ahí nunca creyeron que su voz era importante o lo, uh-huh, que tenían para decir, ¿no? Y por ahí la primera vez que lo pudieron saber fue en esa radio, que a veces mucho ayuda a quien está coordinando ahí, no sé, Fernando Teruel, que es el chico que nosotros conocimos que estaba ahí. Bueno, estaban poniéndole todo, entendiendo que cada segundo era importante para esos chicos que estaban ahí de pensar de que hay una posibilidad de otra cosa, ¿no? Cuando salgan de ese espacio que están encerrados, ¿no? Bien, ¿y cómo trabajan la palabra estos chicos? Y la verdad también re interesante el trabajo que tienen por ahí con ellos y entre varias cosas, bueno, nos fueron pasando varios materiales y algo que hicieron fue un diccionario, ¿no? Un diccionario de la calle, un diccionario, uh-huh, joven de la calle con palabras que usan ellos, con la idea de poder contar qué significa esa palabra y también fue lindo cómo encontraron el modo de contarla, ¿no? Bueno. Vamos a escucharlo entonces, a ver qué nos cuentan estos chicos, qué hacen con la palabra. FM Adentro presenta para vos que no entendés nuestra palabra. Diccionario joven de la Real Academia de la Calle. De la calle. De la calle. La palabra de hoy es. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quema plaza dice ser de una expresión que se usa cuando una persona delata a otra o cuando la acción de una persona va en contra del grupo, perjudicando a todos. Por ejemplo, se encuentra una pareja enamorada en la plaza, disfrutando de un hermoso sábado. Bicho, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, princesita. ¿Qué hiciste anoche que no pasaste por casa? Tenía un dolor de cabeza insoportable. Ay, mamá. ¿No tomaste nada? Sí tomé, pero no me hice nada y me acosté a dormir, mamá. Te estaba extrañando anoche, te soñé varias veces. No me digas, pero me hubieses contestado el teléfono. Me dormí. Ay. Estaba soñando con vos y no quería que nadie me interrumpa ese sueño. Y como siempre aparece el chato quemando la plaza. Gordo, alta jugada anoche, ¿no? ¿A dónde fuiste con la minita? Deja de quemarme la plaza, pues. Ah, con que estabas con dolor de cabeza, cara rota, chamullero, sinvergüenza. Oh, chato, ¿cómo? Quemaste la plaza, sí, chato. Re quemaste la plaza. Espíritu bailando entre la gente. Si puedes verlo bailando, mi hermano. Quema plaza. Quema plaza. Quema plaza. Quema plaza. Quema plaza. Quema plaza. Alegría y gozando. Diccionario joven de la Real Academia de la Calle. De la Calle. Pero qué rica, rica cumbia. Esta fue una producción de Chato, Olor, Cristian y de la señora Mariana en el taller de radio del CAG para FM de Adentro. Y el silbido cambia. No es lo mismo silbar en el pueblo que silbar en el campo o silbar en los cerros. Se escucha el eco del silbido. Es como si retumbara allá lejos, como si te contestaran allá lejos. Y así como decía este sureño, ¿no? No es lo mismo silbar entre los cerros que en el campo. Cambia el eco del silbido. Y acá estamos silbando radio por radio, con cerros, con campo, con ríos, con noches, con sus lunas, con días y sus soles. En este recorrido que Radio por Radio hizo por los caminos, seguramente han visto radios comunitarias, no digamos aisladas, pero sí tal vez en una lejanía geográfica, y después radios más organizadas o en colectivos. Sí, ¿no? Sí, vos tenés una remera ahora que te han vestido en ese cuyo. Contame un poco qué es eso. Bueno, hay una de las cosas que nosotros hemos encontrado es cómo hacen muchas veces las radios que están muy alejadas, las provincias más alejadas. El viaje este, en su primer recorrido, un poco explicada Sofía, fue irnos a las provincias que están más al borde de los Andes, digamos, y ahí ver las experiencias, porque realmente son algunas muy alejadas de las capitales, incluso de las capitales provinciales, ¿no? O de ciudades grandes, digamos, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que hay algunas redes que engloban a las radios comunitarias y muchas veces también tienen organizaciones grandes, pero a veces necesitan estar enganchadas entre sí. ¿Por qué? Porque el enemigo tuyo, por ejemplo, en Mendoza o en Jujuy, que están bastante organizados entre sí. En Jujuy hay una cosa muy piola que se armó hace poco, que es la ronda informativa, que es, bueno, varios periodistas, comunicadores, que tienen que ver con la comunicación comunitaria. Se hace ahí en una radio maravillosa que se llama La Voz del Cerro, en Jujuy, el Cerro Las Rosas. Y ahí se gestiona este informativo, que todos van aportando información y se va contando lo que pasa en Jujuy. Uh-huh. Y eso se lo pueden bajar y lo pasan las radios comunitarias en sus informativos, o cualquiera, el que tenga ganas. Si vos agarrás y querés, lo ponés en tu blog, no hay ningún problema, digamos, pero para saber lo que pasa en Jujuy. Y en Mendoza también se juntaron todos en algo que se llama el Comecocu, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Mendoza y San Juan. Porque ahí el enemigo básico y claro no es tanto Clarín, es Vila, Manzano, son los medios de uno, son esas cosas que vos escuchás todo el tiempo, ¿no? Aquí, allá, información, o sea, nacional tergiversada o información provincial tergiversada también, apoyos a candidatos subrepticiamente y todo ese tipo de cosas, problemas con la policía, millones de cosas que suceden, y los medios comunitarios de Cuyo se juntaron y armaron una muy buena red. Y ya están teniendo, por ejemplo, se pasan programas. Entonces, un programa que se hace en Radio Cuyum termina saliendo en Radio La Mosquitera, o termina saliendo en La Leñera, o termina saliendo en La Lechuza, que está en San Juan. Digamos, se van compartiendo programas, información, además, y arman también una especie de informativo semanal en donde cada radio pone la noticia más importante. Cuando pone la noticia más importante, no es una noticia nacional, es una noticia de su lugar. Entonces, cuando vos escuchás ese informativo, escuchás todo lo que pasó en la provincia, porque las radios comunitarias están esparcidas por Mendoza y por San Juan, ¿sí? En la región, me refiero. Digo, hay una cosa que es importante, y el audio que nosotros trajimos es de La Mosquitera, que es una de las radios, que ahora está por inaugurar su nuevo estudio en una fábrica recuperada. No, en realidad no es una fábrica recuperada, sino es un matadero recuperado, digamos, un frigorífico. Que se cerró, que se malvendió, y sus trabajadores resistieron, y desde la radio comunitaria fueron a hablar con ellos, bueno, y se armaron un estudio ahí en uno de lo que sería una de las salas frigoríficas. Íbamos ahí, íbamos escuchando, era el aniversario del nacimiento de Tejada Gómez. Nosotros íbamos escuchando la radio. Entonces íbamos con el auto y estábamos escuchando La Mosquitera. Y en La Mosquitera estaba saliendo una señora de un barrio que estaba muy enojada porque decía la discontinuidad de los colectivos hacía que ella no pudiera llegar bien a su trabajo. Muchas veces los colectivos no pasaban, no se les ocurría pasar. Entonces había mucha gente que se quedaba sin poder volver a su barrio. Estamos hablando de una de las barriadas que rodea Mendoza. Por un problema de la radio que no sintonizaba bien, nos metimos medio entre edificios, cambié y encuentro una de las radios del grupo Vila Manzano, que es una de las radios más conocidas de allá, y una locutora estaba hablando de hoy es el cumpleaños de Tejada Gómez, por eso llamamos a un amigo de él, y bueno, entonces, bueno, ¿y qué? Entonces estaban hablando de Tejada Gómez y le pregunta, en un momento dado la chica, si alguna vez Tejada Gómez se había ganado a alguna chica escribiéndole un poema. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces uno analiza la obra de Tejada Gómez y vos decís, ¿dónde estaría Tejada Gómez? ¿En La Mosquitera, que estaba hablando de la señora que tenía problemas para llegar con el colectivo? ¿O en esa radio donde le preguntaban la boludez de si el tipo se había ganado una mina o no? Es más, el amigo dice, mirá, esas no son cosas para andar contando acá, le dijo, ¿no? Como diciendo, viste, claro, con educación, que le dijo, es una estupidez lo que está preguntando, ¿no? Seguramente. Entonces, estaría recitando La Mosquitera a esta hora exactamente. Claro, hay un niño en la calle, ¿no? Es no saber la obra de Tejada Gómez, es no saber nada. Entonces, ahí cuando uno mira eso decís, claro, mirá cuál es el problema. ¿Eh? Este es el problema. Sí, sí, lo playo, ¿no? Lo playo. Absolutamente. Lo por fuera del alma, sí, de todo lo que tienen para decir. Absolutamente. Y contame un poco cómo nace esta concepción de la palabra que tiene el colectivo, ¿no? Que vos recién me contabas que se habla desde el barrio, ¿no? Bueno, uh-huh. si hay una murga, bueno, que venga el pibe de la, sí, murga, que cuente qué va, sí, a hacer. Si hay una muestra de pintura, bueno, que venga el pibe que... Sí, por eso nosotros trajimos un ejemplo de que algo que ellos llaman en La Mosquitera democratizando la palabra. Uh-huh. Para que salga el pueblo, el barrio, la señora que tuvo un problema con su hijo, problema o lo que fuera, de alguien hace un hecho cultural en el barrio y ese es el que sale, el vecino, ¿sí? Porque como decía Tato, que es uno de los integrantes de La Mosquitera, cuando cortan el colectivo, dice, nosotros tenemos que informar, pero tenemos que estar enojados, porque nosotros también nos cortan el colectivo. Sí, claro. Cuando aumenta el pan, nosotros también tenemos que estar enojados, porque nosotros también nos meten, porque nosotros estamos en el barrio. Eso. El barrio que escucha es el barrio que la hace. Y hoy, mirá, 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, vamos a escuchar entonces cómo es la palabra en democracia en el colectivo de radios de Cuyo. Porque todos tenemos algo que decir. Tenemos algo que decir. A continuación, en la Mosquitera FM Radio Comunitaria, tiene la palabra... Yo soy mamá de Leonardo Adolfo Rodríguez. Soy chiquita para todo el mundo. Le cuento que a mi hijo estoy muy dolida con todo el daño que le han hecho, porque yo me vine a enterar a las 12 del día de lo que estaba pasando, de lo que a mi hijo lo habían llevado y todo eso, porque mi hija llegó gritándome que no sabía cómo decirme que lo habían matado. Le digo, me dijeron que él se había matado, y dije, no, él no se puede haber matado, si él no era un chico de hacerse daño. Al contrario, él buscaba estar con la gente, con los chicos, con los amigos. No era un chico malo. Ha sido maravilloso. A él le gustaba escuchar mucho música. Rock, le gustaba el rock, le gustaba poner fuerte su música. Y se quedaba él escuchando su música en la pieza y tocando la guitarra. Era un chico que le gustaba meterse en sus cosas. Era tranquilo. Ha sido una persona que defendía a los chicos. Los quería a todo el mundo. Tenía a su ahijada que la adoraba. Y así ha sido con todo. A veces se pone a charlar conmigo, mi nieto, y dice, ¿te acordás, abuela, lo de que hacía Leonardo? Las cargadas, sí, le digo, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, le digo, sí, me acuerdo las cosas de él, las maravillas de él. Así que todo eso quedará dentro de mi corazón y lo tendré por siempre. Porque todos tenemos algo que decir. La Mosquitera FM 88.1, Radio Comunitaria, democratizando el dial. Como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Porque cantamos. El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Dicen que la noche se hizo para contar historias. Por eso el silbido eligió ese espacio y ese tiempo de la noche para tomar la palabra, ponerla en la boca, ir pasándola de pecho en pecho. Porque así se cuenta la historia, ¿no? La noche, el fogón, la gente en ronda, mirándose, escuchándose, sintiéndose, diciendo lo que tiene para decir y escuchando lo que tiene para escuchar. No es que haya gente que no tenga voz, sino que todavía no la soltó al aire, nada más. O ni siquiera, tal vez la soltó hace muchos años y no nos llega, porque el viento empuja para otro lado a veces. Y este silbido que se está yendo y dan ganas de que no se vaya, de alguna manera pone la última gotita en el vaso de los sonidos de hoy. ¿Cuántas historias fueron juntando, no? Escuchaba a Benedetti recién, ¿no? Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cuando uno va anudando esas historias, esas gentes que fue conociendo en el camino, digo, para los que por ahí dicen esto, ¿de qué están hablando, no? Imagínense recorrer 23.000 kilómetros, un poco más, conocer más de 100 radios, entre ellas 70 comunitarias. Conocer cuando uno conoce una radio comunitaria, y ahí está la historia, el tipo que conduce un programa sale y termina y se va a carnear una vaca, ¿no? Yo pensaba, si uno hiciera este mismo viaje y dijeras, bueno, vamos a conocer periodistas de nuestro país, entonces irías periodista, ¿no? Decir, bueno, de la Gaceta de Tucumán, te armás un raíz por cómo está el periodismo hoy, ¿no? Seguramente accederías a un montón de casas de gente con ciertas comodidades, que te contaría cómo es el pueblo, que quizás te diría, mira, vamos a comer acá, que hay una gordita que cocina lindo, y te llevaría lo autóctono, lo regional. Ahí vos estás en la casa de la gordita que cocina lindo y ves al periodista que viene a comprar. Eso es, me parece a mí, lo más maravilloso, porque esa gordita tiene una historia, porque ese Carlos en Santiago del Estero tiene otra historia, porque ese Helio en La Quiaca tiene otra historia, porque Germán en Tupungato tiene otra historia, porque el Javi en el Bolsón tiene otra historia, porque en el Chenque, en Comodoro Rivadavia tienen otra historia, y así va sumando, y se va sumando. Cada radio comunitaria nosotros nos pasaba algo, cada vez que llegábamos era más o menos dos o tres cosas que íbamos a hacer, ¿no? Que ya las teníamos pautadas, y uno decía, bueno, otra vez lo mismo, y automáticamente que cruzabas esa radio te cambiaba todo, porque ibas a conocer otro mundo absolutamente distinto. O sea, este viaje a nosotros nos dio saber de las radios comunitarias un poco, pero también saber de cómo vive la gente en nuestro país, qué cosecha, qué come, qué no come, qué problemas tiene, si cría conejos, si no cría conejos, lo que fuera. ¿Por qué? ¿Cómo es la challa? ¿Cómo se hace? Organizar una challa, estar en todo eso. Y eso me parece a mí que eso es lo más maravilloso. Las historias, espérennos, nos irán saliendo. Por ahora están ahí, todas juntas, alborotadas, ¿no? Y habrá que irlas desmadejando poquito, ¿no? Poquito, sacándolas una tras otra, ¿no? Eso. Eso, y ustedes hicieron radio por radio, y esas radios están hechas por gente. Y gente que dice así. ¿Hay algo más que vos quieras decir? Bueno, quería agradecerles a América Profunda, a Sofía, a Juan Pablo, a Margarita, que se dieron el tiempo para conocernos. No siempre hay personas que tienen tiempo, digamos, para poder conocer ciertos procesos. Lo lindo de que tiene todo esto es poder encontrarnos con otros hermanos de la lucha que lo viven en otros lados, como es América Profunda, como son los otros medios comunitarios, como son las otras organizaciones que trabajan otras cosas también. No, qué gracias. Gracias, porque yo digo, esto que hacen ustedes de América Profunda es como los pájaros o las abejas, ¿no? Que llevan el polen y la semilla a otros lugares, ¿eh? Para que florezca, para que crezca, para que se sepa que hay otra gente y otro mundo dentro de este mundo, que estamos haciendo otras cosas. El invierno ya se va, flores crecen al mirar. Quiero ver quién soy. Viento pega en la nariz, hay tristeza que no sé. El silbido en la radio que siempre está. Silba la gente, silba porque hay silbidos en las profundidades de un país que cayó mucho, pero tiene mucho por decir. Hay silbidos en el camino, silbidos en las comunidades, silbidos en la radio del cerro, del río, a cielo abierto, como decíamos. Soy silbido, radio por radio. Siempre nos gustó caminar por la orilla, pero hoy estuvimos más orilleros que nunca, ¿viste? Porque fuimos cuatro los andariegos, arrimando a tu oído lo que no te llega como último momento. Y hay otra forma de hacer radio, hay otras luchas, diferentes maneras de persistir, de soñarnos en el medio del camino. Gracias por volver a donde largaron, por dejarnos juntar las voces de los rincones, che. No, gracias a vos y gracias a todos los que nos abrazaron para hacer este proyecto. A veces, allá en el medio del camino, cuando había o dos instancias para tomar o había algún problema de los que tuvimos, ¿no? Porque no fue nada fácil. Nos acordábamos de todos los que estaban acá apoyándonos. Y digo acá, no es Buenos Aires, acá es San Pedro. Acá es San Pedro, no es Buenos Aires, acá es San Pedro, no me confundí. Es acá, en San Pedro, que es un pueblo al que nosotros amamos y del que decidimos salir. Nosotros vivimos en Buenos Aires, pero decidimos salir de San Pedro porque para nosotros San Pedro era también el corazón del proyecto, porque acá también nosotros lo soñamos. Y bueno, le dimos para adelante, ¿no? Sofí. No, eso, la verdad es que nos sentimos muy acompañados de acá del silbido y también era siempre una excusa más para acercarse a alguien más y preguntarle cómo silba, ¿no? Para siempre el silbido estuvo ahí acompañando y bueno, y también agradecer a todos los comunicadores y comunicadoras que conocimos y que nos enseñaron mucho de esto de hacer la comunicación comunitaria. Margarita. Marga. Ella estuvo aprendiendo a silbar en el recorrido, ¿sí? Porque quería venir a silbar el programa, ¿no? A ver. Uno de los silbidos más lindos que escuché, Margarita. Nos vamos así. Lalo Torres estuvo en los controles en el silbido de hoy. Juan, Sofía y Margarita. Nos encontramos en el silbido que viene, que ahí viene. Está llegando. Chao. Compañeros indios del sol.